Contacto con el diputado nacional mandato cumplido, director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, dirigente del Banco Credicop, secretario general del Partido Solidario, Juan Carlos Junio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Junio? Andrea y Víctor lo saludan. Hola. Bueno, ¿está en línea, Junio? Para mí está. Para sí. mí está. Y él no yo se estoy. Escucha. Ah, yo está, estoy. Pero él no bueno. se escucha. ¿Qué tal? Aquí estoy. ¿Cómo, sí, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Están ustedes? Bueno, bien. Acá con ganas de conversar un rato con usted, comentando bueno, las novedades vinculadas con este proceso, ¿no?, de juicio político que se está abriendo contra los miembros de la Corte Suprema. Por supuesto, me gustaría una reflexión de su parte con respecto a esto que, bueno, todavía está encaminándose, pero sabemos que cuenta con la firme oposición y obstrucción del bloque del Frente de Todos. Sí, pero yo los escuchaba a ustedes en la presentación y yo diría que lo central, lo fact concreto es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se afirmó en Bien. Términos legales y en términos parlamentarios con la reunión de hoy. Era conocido que el Frente de Todos tenía una mayoría mínima, pero una mayoría como para consagrar ya el juicio político y la próxima etapa. Yo diría que lo principal es que se viene una etapa de gran debate político donde van a exhibirse ante la opinión pública lo que el oficialismo, el Frente de Todos, considera que son actos de negación de justicia, abiertamente por parte de la Corte, de compromiso sesgado con un partido político, con el macrismo, con un sector. En causas, hay 14 causas que son de enorme trascendencia, así que desde allí va a haber, yo diría, un polo de discusión y de debate político muy importante. ¿Qué es lo que se propone el frente de Todos? Ya que casi seguro que en el recinto no se va a poder votar, pero vamos a tener dos o tres meses de debate político donde la Corte va a estar en el banquillo de los acusados, ¿no? Que, bueno, saca de una zona, yo diría, oscura, brumosa, el accionar de la Corte para exhibirlo ante la opinión pública. Es un hecho de gran trascendencia política. Bien. Junio, hablemos un momentito de la agenda económica, si le parece. Sé que es un tema que a usted le gusta y que bueno, y que es conocedor y que tiene una mirada que nos puede orientar acerca de este momento, ¿verdad? Bueno, por un lado, la oposición emitió un comunicado. Me gustaría primero que nos diga cómo recibió usted el comunicado de la oposición con respecto a el apocalipsis, ¿no?, que plantean con respecto al rumbo de la economía y a la marcha del gobierno nacional. Sí, está bien eso del apocalipsis. Sí. Algunos hablan del bombazo, de la bomba. No había apocalipsis. Creo que, bueno, el apocalipsis es el final de la Biblia, es lo peor, ya es el colmo, ¿no? El final, ¿no? Pero algo hay, y yo opino que en realidad es una maniobra política muy peligrosa, ¿no? Que yo diría tiene ribetes de inmoralidad, porque se puede hacer oposición política. Bueno. Se cortó, parece, ¿no? Sí, estábamos con alguna dificultad, sí. Así que hagamos un punto acá y reconectamos con Juan Carlos Junio. Estábamos empezando a dialogar acerca de la economía y también, bueno, del comunicado que difundió la oposición sobre, bueno, la marcha de la economía, ¿no? Exacto. Ilustrándolo con una bomba. Exacto, sí, así tranqui. Claro, porque, bueno, esa es la manera que tiene de comunicar Juntos por el Cambio y lo hacen con mucha efectividad para mí. Junio, a ver ahora si estamos mejor. Sí, sí. Ahí está. Yo decía que se debe ejercer el derecho a la oposición, pero también eso se debe hacer con responsabilidad, teniendo en cuenta que hay en juego muchas cosas que tienen que ver con la marcha de la economía en general, Y con la propia, el impacto en la vida de la sociedad, en la vida del pueblo, que trasciende a una cuestión partidaria. Estas cuestiones apocalípticas, como dicen ustedes, genera incertidumbre en la sociedad, en determinados factores económicos a los que se los quiere colocar en una situación de miedo en el exterior. No es la primera vez que se hace, ¿no? Es un año político, es un año electoral, y a mí me preocupa que no trepidan la oposición con tal de desgastar al gobierno en generar estas situaciones alarmistas que no se corresponden con la realidad, porque en términos macroeconómicos el país tiene una situación controlada. En todo caso, nosotros podríamos discutir en términos sociales de la vida de la sociedad, donde hay carencias muy importantes que incluso yo aceptaría que el gobierno no ha logrado resolver. Pero en materia macroeconómica han mejorado las reservas, están controladas las principales. Oye. Bueno, me parece que estamos hablando por una conexión online, ¿no? No, estamos hablando con una línea, pero... Pensé que estábamos hablando por alguna conexión online o alguna plataforma online, y por eso teníamos esos microcortes. Tal vez podríamos probar de esa manera, ¿no? En lugar de por la línea. Quizás mejor. Vamos, a ver si por lo menos podemos ir redondeando alguna idea en este diálogo con el diputado nacional mandato cumplido, Juan Carlos Junio. Siempre tiene una mirada interesante acerca de las cuestiones económicas. A ver, ahora sí, Junio. Bueno, probamos. Estamos con algún inconveniente. Sí, intentemos. Yo les decía que en términos macroeconómicos, una palabreja que mucho no le interesa quizás a la opinión pública, al ciudadano de pie, que más le interesa quizás son los temas de los precios o la inflación, pero en materia macroeconómica, en materia financiera, el gobierno tiene controlada las principales variantes. No hay una situación de incertidumbre, de emergencia, sí, ni en la deuda externa, ni en la deuda en pesos, ni en las reservas del Banco Central, ni en el pago de los salarios y los sueldos, las jubilaciones, en fin. Hay una situación controlada, por lo tanto, una visión catastrófica está claro que solo tiene, yo diría, una intención de generar incertidumbre, de desgastar al gobierno nacional. Lo que en todo caso es discutible, bueno, cómo está la vida de la sociedad en relación, sí, a los ingresos versus la inflación. Eso sería un debate aceptable, pero no lo otro, que francamente me parece inaceptable. Sí. ¿Qué tal, Junio? ¿Cómo le va? Víctor Mastrancho. Bien, ¿qué tal? Coincido con usted en que los números en general macroeconómicos del gobierno están bien. La deuda con respecto al PBI, Macri la dejó casi en un 90%, ahora está 10 puntos más abajo, o más, incluso 12. La industria creció, la construcción creció, pero es muy difícil y quizás... Estas visiones apocalípticas de la oposición hacen pie porque, como usted decía, la gente no percibe eso en el día a día, en su cotidianidad. Y para un gobierno peronista es muy difícil sostener que la economía está marchando bien cuando la gente está viviendo mal. ¿Cómo se soluciona esto? Sí. Bueno, yo no puedo más que en general coincidir con esa visión o con ese diagnóstico sobre la situación de la sociedad, sobre la percepción de la sociedad. Estábamos aclarando ustedes y yo el tema del apocalipsis y la bomba, que creo que es una ficción injusta. Acerca de esto otro, efectivamente, con una inflación del 5-6%, ya no del 7.5, pero de cualquier manera entre 5 y 5.5, la situación de la sociedad sigue siendo de incertidumbre, de inseguridad, además de que a vastos sectores sociales no les alcanza, ¿no? Más que nada al sector más humilde, al sector más pobre, que en la Argentina es un grupo numeroso de 20 millones de personas, 18, 19 millones de personas. Y está esta paradoja de que hay amplios sectores de la sociedad que están en un nivel importante de consumo, el turismo, etcétera. Ambas cuestiones, yo diría que son verdad. Las medidas que está tomando el ministro de Economía, todo el tema de precios justos, creo que, tienen una perspectiva cierta de que vayan a funcionar. Todo indica que enero no va a ser como se preveía, que iba a bajar. Eso también es cierto, está ligado a ciertos aumentos del propio gobierno, está en el tema de las prepagas. Así que no vamos a tener, un buen enero, pero el horizonte de control de precios con un 3,2%, que es lo convenido con los formadores de precios, que esos son los verdaderos responsables. A veces tengo ganas de decir son los culpables, porque a lo largo del año ellos son los que han colocado los precios, esencialmente de eso se trata. Tenemos una expectativa de que por abril y por mayo haya una baja de la inflación. Si no, claro que la situación de percepción negativa va a continuar. La otra cuestión es la de ingresos, ¿no? Que francamente yo creo que deben funcionar las paritarias, pero también el Estado tiene que tener una actitud lo más activa posible para seguir contribuyendo vía bonos, vía del modo en que se pueda favorecer la distribución del ingreso, que es la cuestión central. Crecimiento hay, pero todavía la distribución del ingreso no se compadece con lo que hace falta. Así que, francamente, coincido que allí tenemos un dilema decisivo, ¿no es cierto? Mm-hmm. Bueno, hoy estuvo acá en la 530 la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, haciendo declaraciones. Gran parte la escuché, la nota. Bien, tenemos un breve fragmento para compartir con nuestros oyentes bien, y con usted, bien, Junio, bien. A ver si también podemos agregar alguna reflexión. Hay una situación de trabajadores registrados que están por debajo de la línea de pobreza. No es así, Daniel. Mirá, la dinámica que hemos logrado con las paritarias, si bien nunca emparda la alta inflación, y por eso es muy importante para la política de ingresos quebrar la alta inflación, es una dinámica que ha recompuesto muchísimo el ingreso y sobre todo de las categorías menores. Yo te decía que hay dos factores para transformar este crecimiento del trabajo en también una política más virtuosa todavía de redistribución del ingreso. Uno, seguir trabajando en aumentar el nivel de ocupación. El otro, fortaleciendo la capacidad de los sectores gremiales. Y nosotros entendemos la paritaria como el mejor mecanismo que protege a los trabajadores. Bueno, ahí la ministra, por supuesto, expresándose a favor de la discusión paritaria, pero de alguna manera negando, ¿no?, esto de la situación de trabajadores que están debajo de la línea de la pobreza, algo que la propia Cristina Fernández instaló en la agenda hace unos meses atrás. Sí, yo estoy coincido con lo que vos señalás, básicamente. Lo que dice la ministra es cierto, pero también es cierto que hay sectores muy importantes de la sociedad que no han logrado mejoras en la recomposición, ya no de los 19 puntos que se perdieron durante el macrismo, que hay que decir que ese es el problema de fondo, ese es el otro culpable, ¿no?, que se transfirió. Yo suelo hablar del Lavoisier, del teorema de Lavoisier, del Lavoisier cambiado, ¿no? Todo se transfiere. Esos 19 puntos fueron transferidos del sector trabajo a el sector empresario, ¿no es cierto? Y eso viene del macrismo. Pero efectivamente seguimos sosteniendo en el sector más modesto, más humilde, una situación que se modifica muy pero muy poco, salvo en lo que dice la ministra, que en el tema del trabajo efectivamente hay logros muy importantes. Por eso yo hablaba antes de la hipótesis de la suma fija, porque la suma fija genera una mejora justamente en el ingreso de los sectores de menores ingresos, porque si se da 30.000 pesos o 40.000 pesos al que gana 80, le influye mucho, distinto al que gana 300 o 400. Por eso, en fin, hay un debate con el sector mayoritario de la CGT que se opuso. Quizás habría que haber avanzado en esa línea, más allá de que siempre esa línea, como cualquier otra, tenía dificultades, porque había algunos municipios que no hubieran podido pagar, pero creo que esa era una línea posible. Y la otra, el aumento de 20.000 pesos de los sectores privados, que además el Estado concurrió a apoyar a las pymes en un 50% de ese costo, quizás podría haber sido de más de 20.000 pesos, ¿no? Y desde con esas decisiones podríamos tener una mejoría más importante en la distribución del ingreso. Hay una oposición muy fuerte del sector empresario a incrementar los salarios, ¿no? Sector de la CGT que, bueno, defiende su posición de poder en relación a las paritarias, y creo que ahí hay una ecuación que no es positiva. Ahora, Juan Carlos, le hago una consulta. ¿No le parece a usted que centrar la discusión respecto a la redistribución del ingreso exclusivamente en las paritarias y en los empleados que están formalizados, con una economía que llega, ronda, o si no supera, el 40% de informalidad, no es una discusión renga? Porque estamos dejando prácticamente el 40% de la fuerza de trabajo que está en la informalidad fuera de esa discusión. Sí, efectivamente. En la medida que estas medidas que, bueno, yo mencioné o cualquier otra, avanzan sobre la economía formal en materia salarial, van impactando en el otro sector. No olvidar que el otro sector, para ser justos, recibe beneficios del Estado en todos los planes de todo tipo, muy importantes, muy trascendentes. Si uno repasa uno por uno, va a ver que recibe una cantidad muy importante el Estado. No es que el Estado es indiferente frente a ese sector. Hay una asignación de recursos muy grandes para ayudar a ese sector. Pero si al propio sector formal hay una política mucho más determinante, entonces el sector informal... Ay, no te puedo creer. Bueno, te ves muy interrumpido, ¿no? En la conversación, Juan. Ahí volvió. Qué bien. Hoy decía la ministra una cosa esclarecedora, que en una planta no están todos en blanco y en otra planta están todos en negro, sino que está mezclado. Por lo tanto, cuando hay un beneficio más fuerte en el sector formalizado, también impacta en el otro sector. Así que ahí hay una cuestión que lo que importa, creo yo, es que haya una decisión política más determinante para favorecer al sector trabajo frente al sector empresario. Y para completar la idea, lo de la distribución del ingreso no solo es la cuestión trabajo, salario, ingresos, sino que pasa por otra cuestión trascendente, que es la política. A ver, Junio. No te puedo creer. Bueno. La política. Ahí la política. La política. La política tributaria. Bien, ahí está. Si el Estado tiene más ingresos, quedamos, producto de mayor política tributaria, entonces tiene mucha más capacidad para poder influir, para poder repartir, porque el problema es de reparto del ingreso. Bien, ¿no es así? Bien. Muy bien. La cuestión es que aumenten los ingresos, y eso en gran parte es por la política tributaria. Yo admito que en el Parlamento hay una falta de relación de fuerza favorable para eso, pero bueno, frente a eso, mi opinión, quizá ustedes ya saben, es movilización social, movilización popular, a menor posibilidad de relación de fuerzas, mayor necesidad de interpelar al pueblo. Para mí ese es el teorema. Bien, Juan Carlos, vamos a despedirlo porque tuvimos un montón de cortes mientras usted conversaba y no queremos volver a atentar a las malas conexiones, ¿no? Así que bueno, le agradecemos un montón por esta charla no, y bueno, por favor, gracias por estas reflexiones. A ustedes, ¿eh? Gracias. Buenas tardes. Chao, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio en la 530.